Politicon, diatribe y logos políticos. Politicon Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeideia, metaglauconos duaristos, proseusómenos, teteteo, caijamaten, georten, bulómenos. Teas hasta itina, proton, poiesusin, jateñun, protonagontes. Kalemen kun, moi kai, genton, epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen, oitraques, etumpon. Politicon Comuna 6. Politicon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Y Atribeca y Lobos Políticos. Comienza Politicon Comuna 6, hoy jueves 12 de diciembre del año 2013 en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pueden escribirnos a nuestro mail, que es politiconcomuna6@gmail.com, o pueden visitar nuestra página web, donde van a encontrar audios de programas anteriores, que es www.politiconcomuna6.com. Muy buenas noches, ¿qué tal Joaquín? ¿Qué tal Sofía? ¿Cómo estás, Abel? ¿Qué tal, Abel? Bien, muy bien, muy contento porque finalmente en legislatura de Ciudad de Buenos Aires no se aprobó, no se sancionó la ley, aunque hubiese sido en primera lectura, que permitía la rezonificación de 2.5 manzanas sobre Avenida Avellaneda al 1500 de IRSA Sociedad Anónima, donde se hubiese podido construir un monstruoso shopping, ¿no? En el final del programa pasado no teníamos idea. Todavía estaba allí la sesión y estábamos, no pudimos... Estábamos transmitiendo en vivo prácticamente desde la legislatura. Casi. Y no se sancionó. De todos modos, vamos a tener que arrancar el año legislativo nuevo muy atentos, ¿no? Para seguir resistiendo como se resistió en esa importante movilización que se hizo la semana pasada ahí en la esquina de José María Moreno y Rivadavia. Así que bueno, esa es una noticia. Hay otra noticia también que es para comentar porque es realmente un golazo, que un juez detuvo las obras de el shopping Arcos de Palermo, obra importantísima que amigos del Lago de Palermo venían denunciando hace rato. Vamos a estar leyendo después una gacetilla. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro itinerario de hoy? Vamos a estar hoy conversando con Dina Fraga, que es comunera de aquí de la Comuna 6, por el Frente para la Victoria. Vamos a estar luego conversando con Eduardo Haddad, que es integrante de Movimiento Comunero y de Ciudadanos por Comuna. Y vamos a cerrar nuestro programa haciendo algunos comentarios de algunos papeles de esos que siempre dispone para nosotros con mucha atención el PRO para que podamos hacer algún tipo de comentario. Cuántropos Fusei Politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Arrancamos a toda velocidad en nuestro Politicon de hoy. Hace 2 años, por primera vez aquí en la Ciudad de Buenos Aires, elegíamos en cada una de las 15 comunas nuestros comuneros. En aquel momento, sobre un padrón de 151.000 electores en la Comuna 6, había estado votando casi el 76% de ese padrón, o sea, unas 115.000 personas. Había obtenido el primer lugar la Alianza Propuesta Republicana con 47.000 votos y en segundo lugar la Alianza Frente para la Victoria con 27.000, casi 28.000 votos, un 25% del padrón. Aquella votación permitió que de los 7 miembros de la Junta Comunal, 2 de ellos fueran del Frente para la Victoria. Ariel Angrisano y Ondina Fraga. Hoy estamos con Ondina Fraga. Muy bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? Gracias. Un placer. Bueno, gracias. Ondina Fraga, dirigente de la agrupación Vertiente Peronista, es actualmente también secretaria, seguís siendo secretaria de la circunscripción. Con mandato vencido y el 6 de abril vamos a elecciones de nuevo. 6 de abril, otra vez elecciones. Partido, ¿te presentás otra vez? Partido Justicialista. Bueno, esto estamos así. Están ahí, estamos charlando. Docente de física y biofísica del ciclo básico en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue durante muchos años directora general de la Dirección General de Promoción del Voluntariado y de la Sociedad Civil en el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue allá por entre el 2004 y el 2006, ¿no? Sí. Coordinadora. También fuiste coordinadora del Centro Cultural Sebastián Piana allá entre el 93 y el 2004. Sí. ¿Cuántos años? 11 años. 12 años. 12 años. Bueno, Ondina, contanos un poco, porque están cumpliéndose los 2 años del mandato que ustedes increíble, recibieron. ¿No? Pasó el tiempo volando, ¿no? Pasó el tiempo volando, sí. ¿Cómo fueron estos 2 años? Es hay veces para, dado que las reuniones de comisión, de junta comunal no se televisan, sí, y no tenemos un audio, ¿no? Ni una, bueno, la verdad que estaría bueno, como sé, para conocer, no sé a cada si estaría uno. Bueno, yo a creo ver que, por qué. Y porque algunas veces uno se relaja y entonces todos en general, entonces podemos decir alguna palabrota, si nos televisarían estaríamos todos un poquito más rígidos, haciendo como que, o sea, no, o tratando de no se pueden llevar niños de escuela que presencien, no, cómo se algunas ejercita veces la no. democracia. Algunas veces sí, algunas veces no. Esos días se cuidan. Ese sí. Bueno, la verdad que fueron 2 años que pasaron muy rápido. Dentro de lo personal, te diría que por momentos, los primeros momentos de mucho furor, más luego uno empieza a entablar alguna cuestión más de, bueno, de sencillar hasta que aclare, regulando la energía, ¿no? Porque la verdad es que al principio, los primeros 6 meses fueron de mucho desgaste, de mucha energía, y cuando las cosas no salían como uno quería, bueno, terminamos regulando un poquitito, de tal manera de no estresarnos y tener una convivencia democrática, ¿no? Creo que en este momento hemos logrado, así como en términos generales la Junta, tenemos una convivencia muy democrática. La verdad es que las cosas ya no se toman a lo personal, hacemos política, ¿no? Con P mayúscula, en el sentido de que, bueno, si te digo algo, vos sos el presidente y ella es del PRO, bueno, las cosas ya no... No se toman desde una cuestión de ataques personales, sino ataques en términos, en tal caso, o estrategias en términos más de tener una mirada más racional sobre el tema desde una perspectiva ideológica, ¿no? Nosotros en primer lugar siempre nuestra estrategia fue la racionalidad, que cada vez que planteábamos algo teníamos que tener más o menos un bibliorato atrás diciendo, bueno, esto es así, por esto, las razones, cosa que también, obviamente, nosotros perdemos en la discusión numéricamente, porque ellos tienen la mayoría absoluta, la mitad más uno, con 4 integrantes, cuatro, son del PRO. Exacto. Hemos logrado, horodado, digamos, en el buen sentido, ¿no? Hemos logrado muchas veces cambiar posiciones o definir alguna cuestión desde la Junta Comunal desde esta perspectiva racional. Digo, por ejemplo, un caso, hace poco en la Comisión de Descentralización, Raquel Herrero incentivó a fin de año la propuesta de una ley de presupuesto participativo. Se ve que habían discutido en escasas 3 reuniones durante todo el año una famosísima ley de presupuesto participativo, y a último momento, en el desaguisado final de este año, presentaron una propuesta de ley que entró obviamente en el recinto, además. ¿Diferente de esa o esa era? Una que es patética. Ajá. Patética. Raquel, ¿de qué bloque? PRO, Radical PRO. Ajá. PRO, digamos, había iniciado esa La verdad que nos preocupamos mucho, lo planteamos en la Junta desde esa perspectiva racional y por qué estábamos en desacuerdo, sobre todo un par de puntos muy concretos, no me voy a explayar en este momento porque no tiene... Y la verdad que hemos sacado desde la Junta Comunal una resolución pidiéndole a la legislatura que se volviera a discutir en comisión. O sea, en contra de sus propios legisladores pro. Por de manera unánime, los siete. Unánime. Esta fue la última resolución de hace 15 días, un poquito más. La verdad que, como hecho político, la verdad, obviamente es de puertas adentro, ¿no? No es que puertas adentro, es un documento público, pero esta discusión sí es a puertas adentro. Y la verdad es que lo vivimos nosotros como una especie de victoria, porque en ese consenso democrático se han aceptado nuestras... ¿Por qué nosotros estamos en desacuerdo con ese proyecto de ley? Y la verdad es que ellos coincidían con nosotros, que era un desaguisado, la verdad que no tenía mucho sentido. Yo me preguntaba si hace diferencia, pienso que sí, ¿no? La cuestión de que tanto vos, también Ariel, ¿no? Por su militancia a una agrupación de Unión Civil del Personal de la Nación, también Martín Giomi, ¿no? Con toda una trayectoria de militancia. Si hay diferencia a la hora del debate entre ustedes, que por ahí me parece como que tienen más años de militancia encima y por lo tanto están más entrenados en el debate, que por ahí algunos de los miembros del PRO, que por ahí no sé si tienen tanto entrenamiento. Bueno, yo creo que al principio se notaba mucho la diferencia. Digamos, los primeros 6 meses se notaba mucho la diferencia. Igual hay un colega comunero que es Radical PRO, que es Claudio Crespi, que es una persona que viene de la militancia, de la política, digamos, con lo cual es un cuadro radical, digamos, uno lo pondría en esos términos. Ajá. Y los radicales para el debate tienen siempre como una pasta, ¿no? Exactamente, por lo menos cierto código para el debate, ¿no? Uh-huh. Y en general. En el caso de los otros colegas, creo que a lo largo de estos años, eso también... cómo se dan los debates también enriquecen y creo que los otros tuvieron que aggiornarse un poquitito al debate. Hay personas que directamente no hablaban y que ahora hablan, que ponen posiciones. Es verdad que algunas veces somos un par que jalamos discusiones o que llevamos las discusiones a la mesa, ¿no? No es... En general el PRO no lleva mucha discusión a la mesa. Somos nosotros, la oposición, la que llevamos discusiones, se discute. Entonces siempre el que tiene que de alguna manera exponer y argumentar somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero del otro lado también tienen que contraargumentar, con lo cual creo que ahí en ese sentido ellos han aprendido, si quieren, lo pongo en esos términos. Se han aggiornado un poco a esta vida democrática nueva. Creo que el peor se las ve en ese caso es el presidente, que como era el director general, se las ve negra en el sentido que antes comandaba todo. Y ahora lo sigue haciendo, pero de alguna manera tiene que conciliar algunas cuestiones con todos nosotros, los siete, inclusive con su propia tropa, ¿no? Claro. Pero lamentablemente, como conclusión de esto, si querés, el PRO sigue incumpliendo la ley de comunas, la 1777, y por lo tanto... Todo hoy por hoy pasa por el presidente de la comuna. O sea, sigue siendo LAS como el antiguo director del CGP, ahora devenido el presidente de la comuna, digamos, mejor institucionalmente. Pero la verdad es que, a la hora de la verdad, no han incumplido en esos términos, han incumplido en la descentralización real, no han transferido lo que tenían que transferir, y el tema... vital es el tema presupuestario. Seguimos dependiendo de papá Machiavelli, el secretario de descentralización. Estamos conversando con Ondina Fraga hoy aquí, miembro de la Junta Comunal de Caballito por el Frente para la Victoria. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Vive y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos entrevistando a Ondina Fraga, comunera por el Frente por la Victoria aquí en la Comuna 6. Ondina, te quería preguntar, estabas comentando un poco cómo es el funcionamiento del Consejo Consultivo aquí en la Comuna. Uh-huh. ¿Qué crees que hay que aceitar de cara a los próximos 2 años en su relación con los vecinos de Caballito, es decir, de cara del Consejo Consultivo, de los comuneros? ¿Cómo propiciar más la participación dentro del Consejo Consultivo? ¿Qué opinan? Bueno, en principio que el PRO deje de ningunearlo, tanto al nuestro como al de las otras comunas. Y eso es una cuestión básica, ¿no? Y como sabemos que eso es imposible, o que es muy difícil, las otras propuestas son... antes que nada, por lo menos hablo del nuestro, del Consejo Consultivo de la Comuna 6. La verdad que el primer año, en vista de estos 2 años, ¿no? Un balance, si quieren, puedo hacer. El primer año fue más bien de organización. Tuvimos contabilizado, creo que alrededor de 1.500 participantes a lo largo de las casi 13 asambleas, que no me acuerdo muy bien en este momento, pero más o menos 12, 13 asambleas que se dieron a lo largo del año, del primer año. El segundo año, que es este, se ha consolidado la coordinación, y si bien ha bajado la cantidad de gente, que también era esperable, ¿no? Porque había fue un momento un poco de furor, además de puja política entre distintos sectores de distintos partidos políticos, y eso hizo que cada uno aportara un número significativo de asistentes. Y ahora uno lo que ve que eso ha mermado, cada vez más merma lo que es la militancia. Y si bien hay un grupo de vecinos que la mayoría son militantes, pero su militancia es más comprometida con el barrio, en tal caso, uno ve que aparecen vecinos nuevos que no tienen nada que ver con nada, que se suman. Lo que pasa es que sostener esa participación en el tiempo es muy difícil. Pero por otro lado, este año lo que han logrado es pasar a la acción. El Consejo Consultivo logró pasar a la acción. O sea, es un consejo consultivo nuevo, reciente, que da la luz en una perspectiva de, digamos, nadie da 5 pesos por él, particularmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Junta lo mira medio de recelo, ¿no? Y creo que ha pasado la acción, por ejemplo, con el tema de la iniciativa de informar al vecino respecto de la ley de... estacionamiento regulado. Claro, yo pensaba, perdón, me acordaba, la Junta Comunal, los 7 miembros por unanimidad habían planteado un rechazo, si no me equivoco, ¿no? A la cuestión de estacionamiento regulado. No. Solamente la oposición. Ah, solamente la oposición, tata. Ellos no emitieron opinión al respecto. Ah, no. Tenía mal la información, sí. Y entonces, respecto de esto, el Consejo Consultivo emitió claramente no solo su opinión, sino también hizo unos volantes muy bonitos. Imprimieron volantes, esto como última acción del año, bueno, también la del shopping, su posicionamiento con el shopping, en contra de la instalación del shopping Caballito en Avellaneda. A fines del año pasado, principio de este año, el tema de las rejas del Parque Centenario, eso un poco fue en un ambiente veraniego, pero... También se expidió el Consejo Consultivo. Exactamente. Y a fin del año pasado, respecto de las modificaciones que se lograron en lo que era el nuevo diseño, digamos, de edificación y parque y apertura de calles sobre la ex playa de Caballito. Todas esas cuestiones pasaron por el Consejo Consultivo, tomaron iniciativa y en algunas cuestiones acciones concretas. En el caso, acerco esto de este volante del estacionamiento regulado, porque al día siguiente estaba en los medios de comunicación masiva. Entonces fue interesante, ¿no? Como, o sea, puso en agenda un tema que nadie, que el PRO, lo tenía en secreto. ¿Está bien? Con lo cual, me parece que es una acción relevante. Ahora, si nosotros, la verdad es que el Consejo Consultivo nunca va a llegar a una expresión de grande cantidad de gente participando, primero por la participación es complicada, pero segundo, porque no hay una política activa de participación. Y para eso necesitas no solamente la cucharita de plástico, el tenedor de plástico y el escarbadiente que tenemos desde la Junta Comunal o de mi área, que es el área de participación. que podrán ser 3.000 volantes, 5.000 afiches, digamos, ¿no? Pero necesitas otras cuestiones. Es generar canales, otros canales de participación, obviamente que tengan que ver con su consejo consultivo. Pero digo, para eso necesitas unas decisiones políticas y hay cierta inversión, inclusive, digo, desde lo online hasta mecanismos de participación en donde la Junta y el Consejo se ponen de acuerdo y, bueno, está bien, si el vecino no quiere venir a una vez por mes o dos veces por mes a las asambleas, puede tener otros mecanismos de participación, de consulta, ¿está bien? En ese sentido, las juntas están huérfanas y, obviamente, más que huérfanas, hay toda una cuestión de trabajo en contra, digamos, ¿no? Claro, pues yo pensaba que más bien pareciera ser que, digamos, la opinión del vecino, entre comillas, ¿no? Porque habría que ver si es realmente del vecino, queda muchas veces para el PRO circunscripta a unas pocas asociaciones vecinales que uno no sabe bien hasta dónde, digamos, hay detrás de eso una cantidad de vecinos o es solamente como una especie de fachada, porque muchas veces se ve la misma persona. Y esas encuestas que uno tampoco termina nunca de saber bien cuál es la base que toman, de qué manera hacen la medición. Entonces, muchas veces el PRO sale como enarbolando la bandera de los vecinos en algunas cuestiones que, por lo menos, a mí me dejan como dudas de que sea la voz de los vecinos, y pasan por arriba a los lugares que sí hay donde se pueden escuchar, aunque sean de pocos, pero por lo menos de algunos vecinos de Caballito, como es el Consejo Consultivo. Porque yo me pregunto, ¿no? Cada vez que se hace una reunión de Consejo Consultivo, en tanto vos sos, de alguna manera, portuaria, participación vecinal, la articuladora entre Consejo Consultivo y Junta Comunal. El presidente te dice, bueno, a ver, contanos qué estuvieron discutiendo en el Consejo Consultivo, no cuáles son las inquietudes. A ver, contanos, para después decir que no, aunque claro, sea, pero claro, que vos digas, bueno, no sé, pidieron pintar... No, directamente se lo ninguneo, en el sentido de que, a palabras de Ian Bridge, que es el presidente, es legal, pero no legítimo. Esas son sus palabras. A ver, que es muy de están manual. Además en un acta nuestra de junta, así que son... Es de manual de ciencia política, pero sí, ¿por qué dice que no es legítimo? Porque dice que lo cooptó el Frente para la Victoria y que solamente está el Frente para la Victoria. Muy bien, y entonces por eso para él no es legítimo, lo cual pone en duda toda legitimidad, toda. Claro, no, pero yo pensaba que será legítimo, claro, sí, en ese marco, ¿no? Bueno, ahora ya no, porque UNEN obtuvo, digamos, la primera mayoría para diputados nacionales en Comuna 6. Sí. Por 37 votos contra 30 que quedó. Pero 30% de votos, digamos, es una porción importante, por lo menos en la Comuna 6, porque una parte pequeña de esos votantes no se movilizan al Consejo Consultivo y lo copa lo el copa. PRO, claro. Bueno, porque no es ese el juego de la democracia, exacto, al fin y al cabo. Sí. Pero si ocupan otros, no, está mal. Pero si lo copo yo, está bien. Sí, ¿cómo? Claro. Bueno, no, porque no sería legítima la mayoría de él tampoco, de los cuatro miembros de la Junta Comunal, porque lo coparon ellos. No, uno podría decir desde el Frente para la Victoria, entonces no era legítimo el pre-consejo consultivo que estaba cooptado por el PRO. Sí, claro. Digamos, la verdad es, cuando empiezan con esta cuestión, ahí la barretean un poco, pero la verdad es que creo que todas las fuerzas políticas, incluida la mía, tenemos que discutir fuertemente qué es para nosotros la participación ciudadana. A ver, si bien nosotros, la verdad es que construimos determinados... en la acción, no solamente con las palabras, ¿no? Caminos de participación genuina. Digo, y en esto el Gobierno Nacional tiene un montón de ejemplos donde, desde la ley de medios hasta el plan estratégico agroalimentario 2020, creo que, digamos, hay un montón de ejemplos de acciones nacionales que son muy participativas. En la Ciudad de Buenos Aires, nosotros hacia adentro, esto es una crítica nuestra interna, todavía tenemos que discutir a fondo el tema de la participación. Eso no quiere decir que no seamos participativos, quiere decir que hay visiones distintas, inclusive en mi propia fuerza política. Ahora, si hay algo que nos queda claro, es que no tengo ni un ejemplo del PRO en donde sean participativos realmente. No que lo digan, decirlo puede decir cualquiera, ¿no? pero que una acción concreta, que digas, ahí hay una movida y realmente es genuina la participación, no genuina porque sea neutra, la neutralidad no existe primero, o sea que es un concepto que es falso, sino en el sentido de realmente se ha tomado nota de la opinión de todos, ¿está bien? Y eventualmente ganó una mayoría. La otra cuestión que tiene que ver con la participación es que si considero lineal opinión que participación, estoy también en un camino falso, ¿está bien? Mi opinión no es suficiente para decir que yo participo. Realmente, para participar, tenés que generar condiciones donde mis ideas, primero que haya un feedback. Yo me puedo transformar en el sentido de que puedo cambiar mis ideas porque hay otro que sabe más, que da razones más razonables que las mías, etcétera, etcétera, etcétera, digamos. Hay inclusive visiones que uno puede tener desde algún lugar que uno ocupa que sean escasas para tener una visión más global, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, bueno, toda esa melange, si realmente uno habla de participación, tiene que hablar seriamente de participación, no solamente en condiciones. Entonces, les tenemos que dar a los ciudadanos condiciones para participar. No es solamente tu opinión. La opinión de la reja, por ejemplo, en el Parque Centenario es un caso relevante en ese sentido. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que la mayoría de nuestros vecinos y vecinas querían la reja en el Parque Centenario. Pero, ¿sabes? En realidad lo que querían, o sea, lo que decían es, yo quiero la reja porque quiero seguridad. El tema es que la reja es un artefacto que simula seguridad, pero que no te da seguridad. Si vos no tenés adentro policía metropolitana, federal, etcétera, si no tenés algún esquema de custodia, etcétera, etcétera, por más que tengas la reja, no vas a tener seguridad. Lo que estás haciendo es otra cuestión. Entonces, está bien, el ciudadano dice, quiero rejas, pero en realidad lo que uno tiene que leer como político y desde el punto de vista técnico, es el problema. ¿El problema cuál es? Es la inseguridad, en tal caso, en el Parque Centenario. Era, ¿está bien? O es, no sé, todavía hay que verlo. Estamos conversando con Ondina Fraga, integrante de la Junta Comunal de aquí de Caballito, por el Frente para la Victoria. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por la colectiva. Un recorrido. Así sea meramente enunciativo de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por la colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir, una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada una. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sale a toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de la Agencia de Comunicación Rural Provolch. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Sábado 14 a 16. Programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Gómez. ¿Queda lindo así? ¿Está bien? No. Vamos a contar. Tercer Piso al Fondo, el programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. Sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, ya está. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estamos charlando con Ondina Fraga, comunera del Frente para la Victoria en la Comuna 6. Ondina, te quería preguntar, supongo que vos tenés contacto diario con, o por lo menos cotidiano, con comuneros de tu fuerza política, de otras comunas, y quería saber, ubicado en este contexto donde el Ejecutivo resta importancia, forma las UAC, ¿cuál es la situación de los otros consejos consultivos en torno a lo que vivís cotidianamente en el Consejo Consultivo aquí de la Comuna 6? En general, lo que te puedo contar es que la Comuna 6 es de las pocas comunas donde todavía está funcionando el Consejo Consultivo con esa rutina, con ese trabajo, digamos. No son muchas las comunas donde esto ocurre. Hay comunas donde directamente ya no hay Consejo Consultivo y hay otras que para ingresar más o menos tenés que elevar una nota, solicitar por triple papeleo y te la pueden denegar, una cosa irrisoria. En general, la verdad que el Consejo Consultivo aquí trabaja bien. Es verdad que este año ha amainado la cantidad de gente que asiste, más o menos en promedio deben ser 50 personas, pero trabajó mucho durante el año. Uh-huh. Un trabajo en el sentido, la verdad, obviamente es todo honor, la ciudadanía cuánto puede, digamos, tienen una asamblea mensual, hay comisiones de trabajo, algunas funcionaron muy bien. Sí, yo pensaba que, digamos, algunas de las resoluciones que ha sacado el Consejo Consultivo Comunal no son un simple me gusta, no me gusta, claro, con el dedito, sino que hay, es más, en la movilización que hizo la semana pasada, ¿no?, hicieron un volante más pequeño porque la declaración de la Comisión de Hábitat y es Patrimonio enorme. Eran realmente varias páginas con una fundamentación en relación al... Sí, hay, en ese sentido, hay vecinos y vecinas muy comprometidas que toman el tema y la verdad que generan documentos de valor conceptual interesantes, ¿no? No es porque sí o porque no, digamos, es una fundamentación así, consistente. Consistente, de volumen, ¿no? La última vez que estuvimos charlando con vos y con Ariel allí en la Junta Comunal, que los habíamos ido a visitar con Sofía y estuvimos grabando un video muy bonito, nos habías contado que en tu área estabas haciendo allí una especie de padrón de listado de todas las organizaciones de la comuna. ¿Cómo anda eso? ¿Está bien, próximo a parir? Está próximo a parir, en realidad ya está. Faltan todavía organizaciones a relevar, pero son las menos. Y lo que estamos haciendo ahora es segmentando qué es lo que se va a presentar. Por ejemplo, hemos quitado los jardines maternales o jardines privados, porque la verdad es que no sabemos muy bien en qué condiciones están. Si bien los tenemos catalogados y como organizaciones, muchos de ellos, ese segmento, por ejemplo, lo vamos a dejar por ahora de lado. El resto te diría que está en un 90%, igual lo vamos a publicar. Lo único que está en este problema, en este momento es más un problema nuestro de gestión, digamos. Tenemos una página que es www.comuna6participación.com, todo juntito, y allí es donde se va a colar, se va a subir el BOC, la base de organizaciones de la Comuna 6. Y van a tener los siguientes campos: nombre de la organización, domicilio, teléfono, mail, página web y el área temática principal, ¿no? Por ejemplo, esta radio está como comunicación. Un club, el Club Oeste, para decir algo, está como deportes. Puede ser que tengan otras actividades, pero siempre hay una que lo identifica como fundante, ¿no? Como para una búsqueda. Y la idea es que ese documento cualquier ciudadano o cualquier persona lo pueda bajar y tener rápidamente una pequeña base de datos. Nosotros creemos que tiene que ver con lo que vos decís, de un mecanismo para fortalecer la participación, digamos, porque por ahí hay otras organizaciones que al verse que hay otras en esa misma área temática podrían llegar a interactuar de alguna manera. Si bien es difícil, ¿sabes qué? Si ustedes participan en alguna asociación civil, es muy difícil que una asociación civil se junte con otra, alguna otra organización, y generen alguna acción concreta. Es casi como antinatural. Es como difícil, pero también es cierto que viene pasando. Por ejemplo, hay algunos temas gordos, me parece, ¿no? Hubo uno, el tema del enrejamiento del Parque Centenario, donde hubo varias organizaciones por ahí de ciertos años en la comuna que sí se juntaron. Pero es cierto que por ahí una cantidad muy, muy importante, no sé. Bueno, siempre una problemática une, ¿no? Une, claro, fuerzas. El problema es con lo propositivo, cuando vos tenés que hacer alguna acción que salga de la organización y que se posicione también en común acuerdo. Por ejemplo, nosotros este año, desde el área y con el gran apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación, que puso la pintura, los pinceles, toda la historia, se hizo un mural participativo ahí en Seguí y Gaona, sobre el muro del Policlínico Bancario, mural que aún está inconcluso, porque la idea es seguir el año que viene con... Hasta ahí tienen toda la manzana, si no me equivoco. La idea es seguir, ¿no? Y seguir. Quedó increíble lo que está. Quedó muy bueno, muy con bueno, la participación de la gente y con alrededor de 8 organizaciones que participaban en la organización, y no sabés lo difícil que fue, no en el diálogo fluido y ameno que uno las personas tienen, sino que las organizaciones tienen, porque son, cada una tiene un tiempo, una forma, un procedimiento. Aún aquellas que hasta ideológicamente estamos comparten el mismo compartimos espacio. Digamos, no es fácil. Y bueno, las organizaciones están hechas de muchas personas, tienen sus movimientos, sus sinergias particulares y sus inercias particulares. Cuando nosotros comentábamos la vez pasada la movilización del miércoles pasado, sí, perdón, del shopping, así sí. Todo fue un éxito, digamos. Sí. Lo trabajamos como 5 meses. Hicimos una reunión hace poco de evaluación, evaluamos cuáles fueron los errores y bueno, se propuso ahora parar la continuidad para febrero y plantearlo, hacer la segunda etapa ya por marzo, abril del año que viene, cuando empiece un poco el otoño. Nosotros estuvimos ahí, hicimos un breve comentario en uno de nuestros programas, sobre todo una torta de dulce de leche que comí yo, que estaba bárbaro en uno de los stands preciosos que hay allí. Sí, eso llamaba la atención, ¿no? Esta cuestión de distintas organizaciones, una asociación cooperadora que estaba vendiendo ahí, si no me equivoco, unas tortas y recaudando para la misma. Y fueron, ¿no? Y además trajeron muchos padres, obviamente muchos vecinos de la zona, ¿no? Sí. Los padres y madres que estaban por ahí eran vecinos de la... Mucho chico que obligaba a los padres además a pintar. Fue increíble, porque sí, además realmente uno no esperaba que... uno esperaba un poco el acompañamiento quizás de una cierta militancia nuestra para que... Pero la verdad que ver a mucha gente que uno no conocía, vecinos del barrio, fue así como... Lo que ocurre es que no todos buenísimo. Los días uno encuentra la oportunidad de que esté la pintura y el pincel allí y ponerse a pintar con los pibes una pared, y después cada vez que pasa por ahí... con el pibe, dice, uy, ¿te acordás cuando pintamos eso? Totalmente. Es realmente como una actividad que va siendo propietarios del espacio público. Ya lo último, cuando ya odiábamos a los niñitos que porque se corrían con el pincel. Corrían con el pincel a todo el mundo. Bueno, entonces, y además había cierta pintura que ya no estaba, porque bueno, eran las últimas horas de esa tarde, ¿no? Empezaban a caer jóvenes. Ajá. Jóvenes de esos típicos de hoy, como puede ser mi hijo, con sus pinturas verdes en el pelo, porque tal y vez etcétera. Ustedes armaron la actividad muy temprano, seguramente. Sí, no era, no era horario para ir, y a partir de las 10 de la mañana. Oh, sí. Las 10 de la mañana, la plena madrugada. La gente joven duerme. Bueno, entonces empezaron a caer y querían pintar. Ajá. Y la verdad que ya, usted, ya dijimos, ahí casi nos morimos, porque dijimos, no, si una vez que jóvenes que tienen la iniciativa, bueno, démosle un pincel ya mismo. Bueno, entonces para la próxima sería turno tarde niños, turno noche jóvenes. Sí, y con exactamente, y adultos. Estamos conversando con Ondina Fraga, comunera de aquí de la Comuna 6 por el Frente para la Victoria. Escuchábamos a los Doors, Strange Days. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro politicón de hoy. Ondina repartió aquí sobre la mesada de trabajo quién gobierna en tu barrio y una figura de un prócer, digamos. Es, sí, ¿quién es? Es Belgrano y San Martín, es como una mezcla, ¿no? Claro, como si fuera un capitán del ejército, pero, claro, como un San Martín, pero un caballito de juguete, ¿no? Ah, no se mueve el caballito. Por caballito. Pero no se, no, igual no es por caballito, ¿eh? No. Me pareció. ¿De qué se trata esto? Mira, lo que nosotros, una de las iniciativas nuestras como bloque, como vos decías, de bloque de comuneros, nosotros nos juntamos asiduamente, una iniciativa del bloque de comuneros del Frente para la Victoria, hacer una jornada en todos los barrios al mismo tiempo, en todas las comunas. En nuestro caso va a ser, al mismo tiempo, el día sábado 14, de 10 de la mañana a 13 del mediodía. En nuestro caso, puntualmente, Sacoita y Rivadavia. En otras comunas van a ser en varios puntos. Y la idea es justamente comunicarle a la ciudadanía que el PRO no cumple con la ley de comunas, que no genera ámbitos de participación y, particularmente, que hay toma de decisiones que la ciudadanía en general tiene que participar, que es en asignar prioridades, ¿no? ¿Cuál es la prioridad de basura, arbolado, luminarias, veredas y asfalto, espacios verdes, desarrollo cultural, etcétera? Entonces, bueno, en ese sentido, lo que hacemos con esta jornada de trabajo es informar a la ciudadanía y, por otro lado, relevar una encuestita en donde le preguntamos, para este barrio, cuál considera que es, en orden de prioridad, de mérito, cuál es la mayor prioridad. ¿Basura? ¿O qué orden de prioridad tiene? Pues del 1 al 7, ¿no? ¿Cuál es del 1 al 7 basura? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es? Etcétera. Eso más luego lo vamos a hacer una síntesis y lo vamos a publicar, todos los datos estadísticos, más o menos queremos llegar, no sabemos, de máximo será 10.000 encuestas en el barrio, pero bueno, no lo vamos a trabajar todo este sábado, la idea es trabajarlo, empezar este sábado y ir trabajándolo a lo largo de enero, febrero, y tener ya en marzo un pequeño panorama de cuáles son las prioridades barrio por barrio. Pero particularmente es un recurso de poner en evidencia de que nadie le pregunta a la ciudadanía, nadie, digo, el que gobierna la comuna, que en todos los casos es el PRO, nadie el PRO consulta a la ciudadanía realmente cuáles son sus prioridades. Que tiene consonancia con lo que vos dijiste del Consejo Consultivo, ¿no? La verdad es que ni el Consejo ni la ciudadanía en general. Claro, se me ocurre también en cierta consonancia con esto que vos planteabas, que a veces el Frente para la Victoria tiene como algunas fisuras internas que por ahí vos planteabas que habría que revisar, ¿no? Yo pensaba que bloque para... discordancia sería, ¿no? Yo te explico por qué lo pensaba, sí. porque para hacerlo bien concreto. Frente para la Victoria y también Camino Popular, localmente, tres comuneros dicen que no a los parquímetros, ¿sí? Y dan una fundamentación. Y después en legislatura aparecen algunos legisladores de Frente para la Victoria votando a favor de los parquímetros. Es decir, uno no puede menos que pensar que son legisladores que no mandaron a sus asesores a relevar qué es lo que estaban pensando sus propios comuneros, porque caramba, es la segunda fuerza a nivel de comuneros en la ciudad, no es poca cosa. Digo, claro. Hay por lo menos dos comuneros en 13 comunas, sí. Y en dos comunas hay tres comuneros del Frente para la Victoria. ¿Lo dije bien? No, más o menos. No, tres. En algunas creo que hay tres, si no me equivoco. En tres hay tres. Entonces, ahí es la segunda fuerza después de PRO en cada una de las juntas comunales. Se les chispoteó. Y asimismo nosotros votamos diversamente, ¿no? Dentro de nuestra propia fuerza. Hay un bloque que votó en contra, o que se obtuvo, mejor dicho. Hay compañeros que votaron a favor. ¿Cómo despega esto ustedes? Porque digo, no lo debe ser sencillo, es más complejo, ¿no? No es sencillo. Es más complejo, amerita toda una charla particular del tema. A ver, es más complejo porque en realidad lo que hizo el PRO la vez pasada y lo que habilitó entonces la discusión de estas bases para el otorgamiento de esa licencia, que es lo que en realidad se votó ahora, lo que el PRO hizo es unir lo que era el estacionamiento medido en el centro, bueno, en el macrocentro, para decirlo de una manera, con el de las de los barrios, ¿está bien? Y la verdad es que uno, racionalmente, si te ponen un parquímetro en la avenida Rivadavia y una cuadra o dos, como depende en qué lugar también, bueno, es razonable por lo menos, es razonable. Que eso mejore la fluidez del tráfico, no tiene nada que ver. Eso es absolutamente indefendible, digamos, no hay una lógica ahí. Que tenga que ver con una cuestión recaudatoria y que es necesario para el Estado porque hay alguna cuestión, y bueno, podría ser, la verdad, que si uno puede estacionar en Rivadavia, la verdad que es un lujo estacionar en Rivadavia, está bien, primero que te multan, ¿no? Pero supuestamente en los lugares donde no te multa, en medio, ¿no? Es una zarca, sí. Es claro, es bueno. La verdad que yo lo que decía es, bueno, un porcentaje debería venir a la comuna, por ejemplo, ¿no? Uh-huh, ¿no? Claro. Un 50%, un 40%, no sé, un algo. Uh-huh. A ver, entonces lo que los compañeros un poco nos expresaron es que la verdad es que ya había caducado hace 10 años la concesión de lo que era el macro. Había un canon tremendamente horrendo, digamos, la verdad que... Bajo. Bajísimo. Uh-huh. La ciudad estaba en déficit y la verdad que quien gobierna, sea de uno o sea de otro, eso trae ruido para la gobernabilidad, no en este caso particular, pero para el Estado, digo, ¿no? El Estado no puede seguir regalando con un canon bajísimo a empresas codiciosas. Entonces, con lo cual, había un sentido en que apoyar que sea... que sea transparente, que de nuevo se licite, que ganen determinadas empresas, en el sentido que las zonas quedaron una por empresa, entonces no se favorece no a los monopolios, sino que una cierta distribución de juego. Bueno, de todos modos, cuestión tiene un aire de asignación especial para empresas, terrible, ¿no? Sí. Bueno, sí, es el PRO tiene un aire así de que nació. Ahora, a ver, por eso los compañeros hasta estaban contentos esas modificaciones que lograron. Con esas modificaciones, producir. Porque entonces SEC y la otra empresa no era que iban a ser un monopolio y que iban a ir por varios, cual fuera el TEG, no el juego ese de la guerra, sino que solamente podían licitar, concesionar una sola zona. Bueno, y hay otras cosas que en la discusión política los compañeros consideran que han ganado. Por ejemplo, se han achicado zonas de estacionamiento medido progresivo, esa tarifa progresiva, se sacó el cepo. Bueno, y así hay un montón de cuestiones que yo, la verdad, que la ley así como salió todavía no la tenemos en nuestras manos, con lo cual tampoco podía, le creo a los compañeros cuando dicen eso, ¿no? Lo que te han contado. A mí lo que me hace ruido es en mi barrio, en Caballito, porque la verdad es que si bien nosotros peleamos para que por lo menos se reduja la zona, no me queda muy claro qué pasa con el estacionamiento medido de tarifa simple. Lo que sí sé es que se achicó el estacionamiento medido de tarifa progresiva. Y la otra cosa que sabemos es que ni en progresiva, ni en zona progresiva 1, ni en zona progresiva 2, ni... así como tengo, ¿no? Ni simple, el vecino que vive ahí paga. Antes pagaba la mitad el que venía vivía en progresivo. Bueno, estos son los argumentos, son claramente aceptables y discutibles por quien quiera discutirlo, digamos. En ese sentido, bueno, creo que la verdad que también era un tópico si uno se planteaba que no cero estacionamiento medido en todo el barrio. Claro. Era una utopía, ¿no? Sí. Lo que íbamos era a, por lo menos, achicar lo máximo posible y que quedara el corredor Rivadavia y sus adyacencias, pero bueno, ahí articulado, ¿no? La ley como estaba presentada era toda la comuna. Quedaban 5 cuadras del parque, del Plaza Irlanda nada más. Creo que, perdón, tiene cierta lógica en cuanto a que busca encarecer lo que sería tener auto. Por ejemplo, hay políticas del gobierno de la ciudad que han utilizado como bandera, que ha sido la construcción de bicisendas a lo largo y ancho de la ciudad, el Metrobús, que es una idea traída de afuera, de México, por ejemplo, si no me equivoco, y que por lo menos trae debate sobre cómo se lleva a cabo, porque bueno, lo estabas comentando vos, siempre está la mano del PRO en el medio, que trae sobreprecios, empresas amigas, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, de otro modo, tiene su contrapolítica, que es encarecer la tenencia de un automóvil en la capital federal, bueno, que el medio de transporte por excelencia para moverse en una ciudad tan grande como Buenos Aires disminuya su tarifa, como es el subterráneo, que ha pasado primero de 1.10 a 2.50 y este último año de 2.50 a 3.50. En ese sentido creo que es contradictorio. Yo creo que la verdad es que no sé muy bien qué es el trasfondo en serio del asunto, ¿no? La verdad me cuesta verlo. El trasfondo, por lo menos, no el fondo negro, sino lo que creo que es trasfondo, es solamente recaudatorio. Es una forma más, obviamente, de generar un negocio para amigos, pero por otro lado de recaudar más. Lo que ellos plantean es que se logra mayor circulación, le dicen al vecino que de esa manera el vecino no paga y como un otro no vecino no le va a ocupar su lugar. No le va a ocupar su lugar, que es mentira, porque la verdad es que si yo tengo que ir al centro, no al centro, a otro barrio con mi auto y lo voy a dejar en el lugar donde estoy acostumbrada a dejarlo, por más que tenga que pagar. Porque ¿dónde lo dejo si no? Claro. No es que tengo otro lugar, no es que tengo garajes. Yo si voy al centro en el auto, la verdad que ya lo dejo en garage, pero por la duda, porque no sé si me lo levanta la grúa. Pero si pudiera pagar y tuviera lugares donde, lo dejaría en la calle. Bueno, lo dejo en estacionamiento. La verdad que en los barrios no hay garage. Te cuesta conseguir, yo lo dejo en la calle, ¿no? Pero digo, te cuesta conseguir, me consta, por amigos... Nosotros mismos, sí, nos ha pasado en su momento. Que es un espacio cada vez más caro en esta ciudad y en cualquier ciudad grande, ¿no? Digamos, no hay una política activa, una política pública activa para mejorar realmente esa situación. Podrías hacer edificios sin ir a socavar plazas y poner estacionamientos subterráneos. Bueno, pero podrías, en lugares estratégicos, que ahora hay muchos que están construyendo, construir solamente cocheras públicas. No es más costoso que el Metrobús, digo. Podrías hacer cocheras públicas en la línea del A, ¿no? Del subte A, del subte B, del pero subte no van B. a ser públicas, ese no es el problema. Bueno, aunque sean privadas, pero bueno, tenés algún canon. Bueno, pero como tenés el caso de Plaza Jusey, por ejemplo. Pero sacaría autos de la calle, digo. Claro. Por lo menos, ¿no? Pero así, no. Entonces, ¿cuál es el fin último, la verdad? El trasfondo oscuro se me pierde a mí. Si hay un trueque de mano con alguien, no sé. Por ahí el fondo lo vamos a saber en el 2015, porque también, claro. Tengo entendido que Mauricio Macri está armando ya los equipos para el 2015. Así que, digamos, entre que los equipos se reúnen y diseñen la ciudad, vamos a tener el diseño hecho en el 2015. Mientras tanto, vamos saliendo del paso como podamos, me parece, ¿no? Porque no hay un diseño de ciudad, ¿no? ¿no? Suena más bien todo el tiempo eso que habitualmente se dice, ¿no? El caballo atado atrás del carro y el carro no se mueve, ¿no? Sí. Es decir, viendo cómo se pone un parche o tras otro. Bueno, a nosotros también nos pasa eso, perdón. A ver. Yo estoy muy autocrítica. A ver, dale. Yo creo que nosotros también, y por eso una de mis hipótesis de que hemos perdido en estos últimos, más allá de unas circunstancias que nos pasan por arriba, digamos, ¿no? Que la ciudad de Buenos Aires siempre es el oscila a ritmos que no necesariamente son los nuestros. Pero la verdad es que una de las cuestiones es que nosotros no, si bien muchas veces soñamos con la ciudad que queremos, no la expresamos y tampoco la sabemos transmitir en términos de utopía, de sueño y de lo realizable. La verdad es esa también. O sea, tenemos nosotros también. Estamos en deuda respecto de eso. Sí. Hoy cuando estaba buscando unos papeles antes de venir para el programa... Perdón que te diga, decir quiero una ciudad inclusiva, la verdad, sí, la quiero. Pero es muy fácil decirlo. ¿Cómo? ¿Cómo traducirla? ¿Cómo traducir la que quiero una ciudad inclusiva. No solamente con los ciudadanos de la villa que tienen serios problemas habitacionales, sino en términos generales, ¿no? Claro, porque también, por ejemplo, uno puede pensar, ¿no?, ese mismo tipo de política en relación al pibe de clase media, que los padres, claro, tienen unos ciertos recursos, pero no una cantidad de recursos como para aquello a lo que lo incita, digamos, el medio publicitario, ¿no?, que es un consumo en cines caros, con una serie de centros de patios de comida después que son caros, con una cantidad de ropa que es cara. Entonces hay que pensar un modelo de ciudad, pero digo, en todos los aspectos, en todos los estamentos, que sea posible, consumible, creo, como decías, Mujica, ¿no?, que busque la felicidad, claro, más que... Nosotros en la campaña, hay una de las propuestas que tiene que ver con la ley de alquileres, que bueno, en realidad fue beta, bueno, sobre todo una ley que propuso Cabandier, que tuvo trabajada, que bueno, no llegó a buen puerto porque obviamente no somos mayoría, pero bueno, hay ideas y hay pensamientos respecto de qué ciudad queremos. Lo que no hemos consolidado en tal caso, en un mismo paquete, ¿no? Hay un equipo de trabajo allá, un equipo de trabajo acá, y buenas ideas acá. El tema es que tenemos que darle de forma. Esto tener una... Darle forma, sí. Es cuando hoy buscaba los papeles y bueno, este pequeño currículum que tengo aquí tuyo, encontré las propuestas del Frente para la Victoria para la segunda vuelta, el 31 de julio del 2011. Buenísimo. Y también las del 1 de julio del 2011, que fue las de la primera vuelta, propuesta del Frente para la Victoria. Del Frente para la Victoria para la Comuna 6. Mirá, dos páginas que vos debes tener y que vos debes haber metido mano. Sí. Y que, bueno, lo que te propongo es que en marzo, abril, nos encontremos otra vez, si tenés un rato, y las revisamos y vemos, vale, de esto, con los dos años encima, digamos, de territorio, como se usa decir, sí, ahora, sí, que vos tenés concretamente en comuna, ¿qué cosas dejarías, qué cosas cambiarías? Yo, ¿no? En primer lugar, creo que eso fue una utopía, ni siquiera una utopía, una idea de... cuando realmente creo que ninguno de los siete y ninguna fuerza tenían realmente en la cabeza cómo se iba a articular la comuna, de ahí qué pasaba, cómo se iban a suceder las cuestiones, ¿no? Uno tenía obviamente esa cuestión de que la comuna iba a ser muy difícil, la junta comunal iba a ser muy difícil porque nosotros llevábamos la minoría, entonces bueno, pero de alguna manera no teníamos ninguno, creo, ni siquiera Yambridge, ese zapato en tierra, ¿no? O sea, en la tierra, en el sentido de ver la realidad, sabemos que epistemológicamente es imposible, pero sí, es cierto. Por lo menos tener una mirada realista sobre lo que uno puede hacer y que no puede hacer, sobre todo porque creo que en ese papel debe haber cosas que ni siquiera tienen que ver con la comuna, o sea, como que la comuna puede meter mano realmente, ¿no? Yo lo encontré, pero no lo leí. Yo lo encontré, pero no lo leí. Hiciste bien, porque es un horror. Pero lo voy a leer para marzo. No es un horror en el sentido que está bueno. No creo. Pero no de lo realizable, ¿no? Ahí había una cuota de... cierta cuota de irrealidad, sobre todo por lo que realmente podíamos hacer. Ahora sí me animaría a escribir el del 2015. Bueno, dale, vamos, porque si está ya bueno, está, porque además, está Mauricio en carrera, también en las últimas, se tienen que la última semana se votó también la ley de electoral, uh-huh, de la ciudad, ¿no? Y ahora hay paso también en la para ciudad, jefe de gobierno, no, uh-huh, para legisladores y para comuneros. ¿Hay paso para comuneros? Hay paso para comuneros. ¡Wow! Yo no alcancé a leer en detalle esa información. Bueno, y además, eso nosotros no estuvimos de acuerdo, por eso nos abstuvimos. Hay una, como en Córdoba, una lista única, donde en ese papel inmenso, porque imagínate que es 14 listas. Va a ser un papel afiche. Papel afiche, vos vas a poner tu cruz en candidato a jefe de gobierno. Solamente el candidato a jefe de gobierno, el vicejefe, no. La lista de legisladores, que me imagino que no debe ser nombre por nombre, eso no lo sé, pero creo debe que ser van la los lista, tres primeros, nada más. Los tres primeros. Sí. Y la de comuneros. Va a ser. Tremendo. Nos estamos preguntando cómo vamos a fiscalizar. Claro, sí, va a ser todo un trabajo. La verdad que

Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Estamos en contacto con Eduardo Haddad, que es integrante del Movimiento Comunero y también integrante de Ciudadanos por Comuna. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien, un gusto escucharte. Bueno, hemos estado hace unos meses conversando con Alcira, sí, también compañera de allí Ciudadanos por Comuna. Valiosa compañera, sí. Valiosa compañera, sí. Habló muy, muy bien, con mucha energía. Bueno, ustedes estuvieron organizando un plenario de miembros de Consejo Consultivo, si no me equivoco, el sábado pasado. ¿Fue así? Contanos. Bueno, sí, hicimos un plenario porque las cosas que ocurrieron en la legislatura impulsadas por el partido oficial, por el PRO concretamente, han sido verdaderamente un escándalo, y hacía recordar a lo que llamábamos el Palacio de la Corrupción, que era el viejo Consejo Deliberante, donde se cambiaban cargos por votos, muy escandaloso. De hecho, hoy puede verse los nombramientos que algunos a lo mejor están merecidos, no es cuestión de generalizar, pero nombramientos en funciones de la Defensoría, en la Auditoría, en organismos de control, de legisladores salientes. Ahora, nombramos, apoyamos el nombramiento de estos legisladores, en tanto y cuanto, de la oposición al macrismo, en tanto y cuanto estos legisladores nos voten determinadas leyes. Un ejemplo de esto fue el presupuesto 2014, voy a hablar de las comunas específicamente, el presupuesto 2014 que una vez más, violando la Constitución, violando la Ley de Comunas y violando la Ley 70, donde establece que las comunas tienen que tener su propio presupuesto, y que así tiene que estar establecido en el proyecto de ley de presupuesto, finalmente se aprobó el proyecto del oficialismo que no le da presupuesto a las comunas una vez más, lo maneja la Secretaría de Gestión Ciudadana, que es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, maneja el presupuesto de todas las comunas. ¿Y cómo se logró esa aprobación? Con 29 sobre 60, 29 votos a favor, 27 votos en contra, pero 26 votos en contra, perdón, pero 7 abstenciones, no, 24 en contra y 7 abstenciones. Estas abstenciones, evidentemente, jugaron a favor del oficialismo. Estos que se abstuvieron, hoy tienen puestos en estos organismos a los que decíamos. Como si fuera poco todo esto, y permitime un minuto, Macri presenta un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Comunas, que lo que hace es vaciar directamente, absolutamente, todas las funciones de la comuna, quitarle su autonomía, llegando a un disparate tal como que las juntas comunales, que son 7 juntistas electos, solamente iba a cobrar el presidente y los otros no iban a tener sueldo. Realmente un mamarracho desde el punto de vista legal y jurídico, ya no digo desde el punto de vista político. Y bueno, todo esto nos llevó a hacer un plenario y a hacer movimientos. A esto sumémosle el shopping de Caballito, que también gracias a la movilización de la gente pudimos pararlo, y un montón de leyes que fueron paradas. Y bueno, nosotros hicimos un plenario precisamente para rechazar y hacer declaraciones y movilizar a los consejos consultivos a resistir este embate, este abalanzamiento a la participación ciudadana. Este fue el motivo del plenario de Ciudadanos por Comunas, y prácticamente las decisiones han sido unánimes. Hemos estado movilizados en la puerta de la legislatura, hemos manifestado, hemos expresado nuestro rechazo a todas estas cosas, como si fuera poco. Hemos hablado con legisladores, porque también se aprobó hacer un grupo que vaya a hablar con legisladores para saber que piensen, que sepan lo que los vecinos están pensando. Pensaba, media que hablabas, Eduardo, si ustedes que tienen cierto contacto con, por ahí, integrantes de diferentes juntas comunales de la ciudad, o con, bueno, sí, seguro, con los diferentes miembros que participan en diferentes consejos comunales, ¿tienen información de miembros de las juntas comunales del PRO que estén fastidiados, molestos y con cierta perspectiva como de retobarse? Porque, a ver, uno puede por ahí, aunque no resulta caballeresco, ¿no?, pensar, bueno, que estén fastidiados porque los ningunean los miembros que pertenecen al Frente para la Victoria o aquellos que quedaron de Proyecto Sur o de Camino Popular hoy por hoy en las juntas comunales. Pero los miembros del PRO mismos, ¿no?, que de repente sacan algunas resoluciones o piensan ciertas cosas localmente y luego los legisladores de su propia fuerza los arrasan con ciertas leyes, ¿no? ¿Qué lugar tan incómodo deben quedar, no? Y digo, ¿pensarán, estarán algunos como disconformes con esto? ¿Vos tenés alguna información sobre eso? Sí, sí. Nosotros sabemos que hay muchos juntistas comunales del PRO. Lo que pasa que no lo pueden decir porque están conservando su trabajo. La legitimidad de conservar su trabajo por encima de algunas convicciones en orden a lo político y en orden a la representatividad, es un tema complejo de discutir. Digo, porque yo le puedo decir a alguien, si vos no estás de acuerdo, ¿por qué no renunciás? Y ese alguien puede decirme, sí, yo renuncio y vos dame un trabajo, porque yo tengo que comer, tengo que vivir. Este es un tema muy complejo, pero es lo que nos provoca, lo que desde el Movimiento Comunero y mucha gente de Ciudadanos por Comunas, no todos, pero sí los del Movimiento Comunero, cuestionamos de la dinámica de los partidos políticos, esta bajada de línea y demás. De hecho, hubo comunas donde se aprobó, y si no recuerdo mal, no sé si fue la 15 o la 9, donde se aprobó por unanimidad una resolución de la Junta Comunal reclamando que el presupuesto 2014 se le asigne a las comunas la parte que le corresponde. Entonces la pregunta era, ¿pero cómo? A los juntistas del PRO, ¿no? Pero vos estás en el partido que propone lo contrario. Y dice, sí, pero yo acá no me voy a pelear con los otros 6 juntistas. Y de todas maneras, escuchá esto que es terrible. Es terrible. Es lo que estoy pensando, es terrible. No nos van a dar bolilla. Así que yo firmo esto, el gobierno va a hacer lo que quiera, y mientras tanto yo no me peleo con este órgano colegiado defendiendo lo que además yo no estoy de acuerdo con. Es increíble. Claro, ahora, estamos mal, estamos en... Yo no sé cómo describirlo, porque juzgar la conducta de los demás siempre nos resulta fácil, ¿no? Pero bueno, uno asume determinadas responsabilidades. La gran pregunta acá es, cuando el pueblo, los ciudadanos, votan a los juntistas comunales, estos juntistas, la pregunta es, ¿son representantes del pueblo de la comuna que los votó o son representantes del partido político que los puso en la lista? Claro. Esta es la gran pregunta. Ahora, ellos se sienten, es más, ellos no dicen, los juntistas del PRO, muchos decían que eran delegados del gobierno central, o sea, del central de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se presentaban a sí mismos como delegados del gobierno de la ciudad. Claro, como una especie de virrey sería, ¿no? Exactamente. En un retroceso de centenias. Entonces uno que tiene por ahí la posibilidad de charlar informalmente con cualquier juntista del PRO, y tiene una charla amena, cordial, civilizada, lejos de partidismos, con cuestiones por ahí ideológicas, porque hay cosas de las cuales están convencidos, y está muy bien, como uno está convencido de otra cosa, y también está muy bien, pero a la hora de poner la firma, y yo, a mí el que me da trabajo es el PRO. Realmente es preocupante, pero de todos modos, bueno, está Ciudadanos por Comuna, está Movimiento Comunero, y estamos empujando porque esta cosa de las comunas se vaya haciendo cada vez más fuerte. Vos tenés una participación en un consejo consultivo de una comuna, que yo es la... Yo integro el consejo consultivo de la Comuna 5. ¿Qué tal está marchando? En realidad lo que no tenemos y en general pasa en muchos consejos, es una participación masiva de vecinos y organizaciones sociales. Cuando digo masiva, estoy hablando de 400 personas en una comuna de 180.000 personas, ¿no? Claro. De 400 personas, ¿no? Estoy hablando de más de eso. En general no pasa. Esto tuvo una para nuestra opinión, una falla fundacional, que fue la cooptación que hicieron muchos partidos políticos, porque interpretaron que los consejos consultivos eran arena de los partidos políticos. Nosotros obtenemos que es la posibilidad que tenemos, ciudadanos, de mejorar la democracia. ¿En qué sentido? La Constitución Nacional dice el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Pero la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que abre el camino a la participación, nos permite a nosotros ahora decir que el pueblo delibera y gobierna con sus representantes. Porque esto no se trata, la participación no se trata de descabezar a la representatividad, pero se trata de que tengamos un diálogo fluido, una articulación en beneficio del bien común, que lo queremos todos, por lo menos en las palabras. Tal cual. Sí, que coexistan esto de la representación y una participación real, efectiva, y que sean voces escuchadas, ¿no? Más allá de las decisiones que después sean las oportunas, pero que deben ser escuchadas, ¿no? Por lo menos. Pero además hay un aspecto de las comunas que es muy importante, porque yo puedo estar en este momento saliendo, dando mi opinión, que no es la mía, sino la del movimiento que integro, al aire, y me escuchan 100.000 o 10.000 personas, no importa. Esta es parece mi opinión. El Consejo Consultivo Comunal es la institución de participación, la institución legal, constitucional. Es donde nosotros podemos expresarnos como ciudadanos. Y la Ley Orgánica de Comunas le asigna al Consejo Consultivo fijar metas, fijar planes, controlar a los ejecutores de las resoluciones. Hay mucha tarea para hacer si nosotros queremos realmente participar. Cuando digo nosotros, me refiero al pueblo de la ciudad. Tenemos que aprender esto de participar. Tenemos sí. Una tendencia a quejarnos. Tenemos una tendencia a que la participación la ejercemos cada 2 años poniendo nuestro voto. Ya participé, a partir de ahí me aparto, que ese señor haga lo que quiera, lo que pueda o lo que sabe. Y si lo que hace no lo hace a mi gusto, lo critico. Y tal si cual. Lo hace a mi gusto, en términos verdaderamente individuales, lo votaré en la próxima elección. Eduardo, te quería preguntar, ¿la ley no salió sancionada y tiene un estado parlamentario de 2 años, es así? ¿Cuánto lleva esta ley allí en legislatura? No, el proyecto de modificación entró el 15 de noviembre, fue curioso, el martes, viernes 15, 14... El martes 12 de noviembre, el secretario de Gestión Comunal, Eduardo Machiavelli, fue a presentar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a explicar la gestión de su secretaría para avalar el presupuesto solicitado, defender sí. Lo que hace cualquier funcionario de este gobierno y de todos los gobiernos. Sí. De las comunas prácticamente no habló nada, y en ese momento aparecimos los vecinos, los ciudadanos, cuestionando con pancartas, diciéndole, señor, sin presupuesto para las comunas no existen y ustedes las están asfixiando. No le dan presupuesto y no le dan funciones. El viernes de esa misma semana, y nosotros sentimos que fue de apuro, entró a la dirección legislativa de la legislatura a las 6:30 de la tarde el proyecto de modificación que proponía Macri. Yo creo que, en realidad, como para asustarnos. Al modo una ofensiva sería. Exactamente, fue una ofensiva, pero no solo eso. Aparte de eso, que afortunadamente no le dieron tablas, en la última sesión de la legislatura, la diputada Herrero presentó un proyecto para ser tratado sobre tablas y tuvo una objeción, la verdad que no sé si formal o de fondo, pero no le dieron las tablas, legislando sobre el presupuesto participativo de la Ciudad de Buenos Aires, que además lo manda también la Constitución, que lo único que tenía de participativo era el nombre. Nada más. Porque el tema es que el pueblo, digo, en el sentido amplio del término, que el pueblo dé sus opiniones, que haga sus proyectos, que los presente. Ahora, después los que decidimos somos nosotros. Claro. Esto es como permitirte opinar. Y yo, mirá, para opinar necesito que me den permiso. Exactamente. Opinar, opinamos todos. ¿Vos le ves una perspectiva diferente a la nueva legislatura, digamos, con esta renovación del 50%? Nosotros vamos a intentar trabajar y mucho con los nuevos legisladores y con algunos legisladores que se mantienen y apoyan y tienen voluntad de apoyar el tema de las comunas, porque creemos que las comunas, como sacamos en algún documento, es un verdadero freno a la corrupción. Es decir, estamos abriendo las puertas a la participación y diciendo, muchachos, cuando se tome cualquier decisión vinculada a un territorio de la ciudad, las comunas deben ser consultadas, porque así lo dice la ley, porque son facultades concurrentes. Entonces, vamos a trabajar. Lo que tenemos es mucha esperanza. Mucha esperanza. Pienso que la lucha que nosotros desde el movimiento comunero y desde Ciudadanos por Comunas hemos impulsado, hubo otro montón de organizaciones que hicieron lo propio. Ojo, no quiero decir que son las únicas. Hablo por las que yo estoy. Toda la presión que ha sentido la legislatura, el gobierno de la ciudad y demás, creo que nos da esperanza, porque no pueden sostener esto más. Y la pregunta es, no olvidemos que las próximas elecciones se juega la jefatura de gobierno, se juegan cargos mucho más importantes, la presidencia, en fin, como para seguir jugueteando a que, bueno, mientras yo estoy acá ejerciendo el poder, hago y deshago a mi antojo. En algún momento van a tener que ir a buscar los votos, y cuando van a ir a buscar los votos van a tener que dar algunas explicaciones. Dicho todo esto, nosotros tenemos expectativas positivas, por cierto, respecto de lo que suceda en el año 2014. Por supuesto que hay algunas señales que tienen que dar. Por ejemplo, debe modificarse o debe sancionarse la ley electoral de la Ciudad de Buenos Aires. No puede ser que los juntistas comunales, para postularse a juntistas comunales, tengan que pertenecer a un partido y no haya partidos vecinales. Sí, ese es todo un tema de los partidos vecinales, que yo te voy a proponer que le dediquemos algún capítulo específico, ¿sí? ¿Te con parece? Mucho gusto, pero este es un tema, hay que analizar. Es un tema, sí, porque está muy pedido por muchas organizaciones vecinales la cuestión de los partidos vecinales, porque es realmente algo a lo que hay que darle curso de alguna manera, porque, bueno, hoy por hoy los tradicionales partidos políticos y los nuevos parecieran no estar cubriendo todas las necesidades de los ciudadanos porteños, me parece. Eduardo, vos sabés que andamos muy cortitos, ya sí. Estamos sobre la hora del cierre del programa. Te queremos agradecer mucho a vos que hayas atendido nuestro llamado y nos hayas puesto al tanto de todo esto, y no solo eso, sino esencialmente toda esta movida en defensa de la participación de todos, ¿no? De los que participamos y de los que no participamos, sí, que está haciendo. Sí, después las puertas están abiertas para la participación. Así es. Cada uno decide en qué momento entra. Yo, el agradecido, soy yo y somos nosotros, hablo en nombre de Ciudadanos por Comunas y del Movimiento Comunero, de tener la oportunidad de transmitir todas estas cosas. Muchas gracias, Eduardo, un abrazo para todos ustedes. Lo mismo digo, chao, buenas noches. Chao, gracias. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone. not speak. Got me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times. I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, baby. Cause I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one kiss for today. Love me two times. Escuchamos Love Me Two Times de The Doors. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos a tocar brevemente un tema que estuvo estos días, entre ayer y hoy más que nada, en las noticias, en los medios, que es el problema del sistema online de inscripción que empezó a aplicar el gobierno de la ciudad este año, hace poquito, para que los padres pudiesen anotar a sus hijos en colegio primario y secundario a través de un sistema web, en una página de internet, y que, bueno, que ha tenido varias irregularidades, un mal funcionamiento, como por ejemplo chicos que se han quedado sin vacantes, chicos que hasta que por ahora no saben en qué colegio van a quedar, chicos que han quedado en colegios muy lejos de sus casas, incluso hermanos que han quedado separados. Así que bueno, hubo ayer una movilización en el colegio Primera Junta, que en Rivadavia y en Capichuelo cortaron Rivadavia, y hoy otra movilización convocada por el gremio UTE en la sede del Ministerio de Educación de la ciudad, en Brazo de Colón. Abel, vos tenés... Sí, estamos comentando este tema porque justamente tenemos una carta fechada hoy mismo, Buenos Aires, 12 de diciembre del 2013, firmada por alrededor, estaba viendo yo, de 18 directivos de distintas escuelas primarias del Distrito Escolar Octavo. Y que reúne más o menos, yo no recuerdo ahora exactamente, pero alrededor de unas 22, 24 escuelas. O sea que realmente es un porcentaje bastante alto. Y vamos a leerla completa por la importancia que entendemos que tiene el tema. A la Supervisión de Educación Primaria del Distrito Octavo está dirigida. A los abajo firmantes, directores y vicedirectores de escuelas primarias del Distrito Octavo, nos manifestamos en desacuerdo con los resultados del proceso de inscripción online organizado desde el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por las siguientes razones. No se tuvieron en cuenta las prioridades establecidas ni la potestad del director para el proceso de inscripción según la normativa vigente. Manejo de la matrícula por fuera de las direcciones y supervisiones que plantean incertidumbre institucional, existiendo grados superpoblados, habiendo matrícula para ser redistribuida dentro del distrito escolar. Falta de información de las autoridades competentes hacia supervisores y directores acerca de la inscripción de los alumnos de segundo a séptimo grado que provienen de escuelas pertenecientes al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los que no fueron aceptados por el sistema online. Todo esto tiene como consecuencia alumnos que quedaron fuera del sistema, desmembramiento familiar, reclamos en escuelas y supervisiones a los que no se puede dar solución. Realmente la gravedad que tiene esto, ¿no? Que lo que ha sido tradicional ha sido la inscripción en las escuelas, donde ponían la cara los directores, las secretarias de cada una de las escuelas, donde si había un reclamo o algún problema, recurrían a esa misma escuela los padres y podían encontrar una cierta respuesta. Ahora, en cada una de esas escuelas no tienen ningún tipo de información de dónde está inscripto el hijo de aquel padre que se acerca con una inquietud o simplemente hacer una protesta. El punto B dice, incertidumbre frente a mensajes contradictorios y pocos claros, matrícula real de cada escuela, dificultad de contactarse con las familias antes del inicio del ciclo lectivo 2014, como usualmente se hace con los padres de primer grado. C, desacreditación de la escuela pública frente a la comunidad, tanto desde lo institucional como desde la legitimación de autoridad de los directores. Esto lo comentamos acá, hay una cosa del vínculo que se va armando entre el padre, sí, que lleva al pibe de primer grado a la escuela, que la conoce de antes, que puede volver a la escuela antes de que empiecen las clases para hacer alguna consulta o hacer un planteo sobre alguna particularidad de su pibe, un lazo que ha sido destruido desde el comienzo por esta gestión PRO. D, elección de los padres de migrar a las escuelas privadas porque esta gestión les garantiza el ingreso. E, obstaculización de la autogestión del rol directivo como se estimula en las capacitaciones brindadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto lo conversaba la vez pasada con una directora que justamente me contaba de que la línea de formación de docentes y de directivos estimula hoy por hoy siempre una cosa de autogestión desde los roles de dirección. Para eso están, porque hay una cuestión creciente de cierta descentralización de los estados. Y lo que la práctica esta de concentrar por fuera de las escuelas la inscripción de los pibes de primer grado, bueno, también ocurre con los de primer año, resulta que lo que termina haciendo es restando la autoridad y restándole la capacidad de gestión a los propios directivos. Es más, esto lo comentamos acá y en varios otros lugares salió publicado. Se hizo el malgasto de 1,000 personas que contrató una empresa tercerizada a la cual se le paga, no solo a esos 1,000 jóvenes que fueron a dar supuestamente asistencia a las escuelas acerca de cómo hacer este instructivo, un mal gasto porque esto tradicionalmente se hizo dentro del sistema con el mismo personal. F, entorpecimiento de la organización en tiempo y forma para poder presentar a los padres la oferta pedagógica del ciclo lectivo a comenzar, generando imagen de desorganización y desorientación que no tiene responsabilidad institucional. Es decir, terminaron armando un bardo en cada una de las escuelas respecto de los procesos pedagógicos, todo esto como consecuencia de que está manejada por una cantidad de tecnócratas que saben muy poco de pedagogía el Ministerio de Educación porteño. G, inscripción que contradice el diseño curricular que propone el trabajo conjunto con la comunidad educativa. Es decir, lo que viene a hacer la gestión es a poner una cuña entre el personal de las escuelas y los padres. En ese propósito que persigue el PRO desde que empezó hace 6 años esta gestión, que es fragmentar la comunidad, que no haya comunidad en el sentido de la tradición europea, de la sociología, de la ciencia política, sino que haya una sociedad, en el sentido de somos socios puntuales en estas cositas y nada más, en el estilo más, en la tradición más anglosajona, ¿no?, que tiene el término de sociedad. En conclusión, lo anteriormente expuesto explicita la transgresión de la normativa vigente, estatuto del docente, reglamento escolar, diseño curricular. Y siguen las firmas de 18 vicedirectoras y directoras de escuelas del distrito escolar. Realmente la gravedad que tiene esto forma parte de tantas otras políticas de intensa gravedad que ha tenido el PRO y sigue teniendo en la ciudad. Cuando nos ponemos contentos por el tema de que no salió la ley de rezonificación del shopping, en realidad nos ponemos contentos, pero no fue en realidad una cuestión de conciencia de la bancada del PRO, sino que no les alcanzó, necesitaban un voto más y no pudieron, ya no tenían nada para ofrecer, porque habían ofrecido muchas cosas a cambio de las votaciones en el presupuesto, en otras leyes, y ya no tenían qué ofrecer para lograr esa votación. Son los representantes de un mercado salvaje, allí en la legislatura, dispuestos a arrasar con lo que sea. Hemos pedido una entrevista esta semana al presidente de la Junta Comunal para justamente consultarlo sobre algunos de estos temas que nos parecen importantes que él, como presidente de la Junta Comunal de Caballito, nos pueda, bueno, dar su mirada y su expresión. Melanie, su secretaria, nos dijo que esta semana venía complicada por las cosas que estaban pasando en el país y que, en todo caso, me comunicara la semana próxima. Así que vamos a volvernos a comunicar la semana próxima y cada una de las semanas para poder tener la mirada desde el PRO, su presidente local, respecto de cosas importantes, como por ejemplo también el plan maestro que se ha diseñado para la ex playa de cargas Caballito, porque es realmente una de las obras más importantes que se haría en las últimas décadas en la ciudad de en Caballito, digo, en caso de hacerse. Como noticia tenemos también que se ha abierto en Díaz Vélez al 5461 una dependencia que es una dependencia que lleva por nombre Centro Nacional de Orientación al Ciudadano y una serie de agencias nacionales que confluyen allí, que se hacen presentes allí en diferentes horarios de la semana para dar respuesta a todas aquellas inquietudes que respecto de las tareas de esas agencias necesite cualquiera de nosotros. Está, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, está, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está, por ejemplo, ANSES, está, por ejemplo, SENARESO, está, por ejemplo, el Ministerio de Planificación Federal, está también el Ministerio de Seguridad, donde se puede ir a hacer cualquier tipo de denuncia sobre alguna cuestión o pregunta simplemente que uno tenga respecto del accionar de la Policía Federal o de una denuncia que no la han tomado en una comisaría, uno puede hacerse presente allí para hacer la correspondiente consulta. Bueno, nos queda otra alegría, que es que finalmente la Liga Israelita Argentina, la ex Liga Argentina Israelita Argentina de Lucha contra la Tuberculosis, es finalmente un edificio que después de 7 años de lucha finalmente se consiguió que sea propiedad estatal. Finalmente se cumplió el Poder Ejecutivo con una ley y hizo el depósito que correspondía para el pago de esa propiedad que fue expropiada. Nos queda para la próxima el comentario sobre las PASO. Nos queda para la próxima esto que sigue pasando en la ciudad, que es la cuestión de cómo de repente puede aparecer una persona de civil acompañada de policías de la metropolitana que termina expulsando prácticamente a las patadas a alguien que está durmiendo en la vía pública y que no estaba durmiendo en la vía pública porque estaba en su casa del country y se le descompuso el aire acondicionado y dijo, bueno, me voy a ir hasta algún lugar en una estación de tren para dormir un rato en el suelo porque está más fresco. Vamos a estar conversando con Ávila, de allí, de Proyecto 7, seguramente en nuestro próximo programa, para que nos dé una ampliación respecto de esto. Y aquellas cosas que nos quedan en el tintero, nos quedan en el tintero, ¿sí? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, programa producido por Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri, Rodolfo Dieringer y quien les habla, Abel Ali. Gracias, Mara, por la operación. Hasta luego. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.